Hoy en Fórmula Uit Verano vamos a seguir hablando de cosas que pasan en nuestra comarca, en nuestra ciudad, y vamos a hablar hoy de una persona muy especial, de Tomás Rufo. Buenos días, Tomás. Hola, buenos días. Y enhorabuena. Muchas gracias. Como algunos de nuestros oyentes recordarán, Tomás Rufo estuvo aquí en nuestros estudios contándonos cómo había comenzado esas nocturnas de las ventas, que iba bastante bien, pero todavía había que esperar a ver si quedaba finalista o no. Finalmente quedó finalista y el día 1 de agosto fue el triunfador de estas nocturnas de las ventas. ¿No es así, Tomás? Así es, así es. Oye, pues nos clasificamos y bueno, pues la tarde del día 1 fue muy bonita y muy ilusionante. Eras el más novel casi de los novilleros que había, ¿no? Sí, bueno, la final fue un mano a mano con un compañero mío de la escuela, con Rafael González, que ya la verdad que está muy toreado y muy, muy cuajado. Y bueno, pues él jugó sus armas y yo jugué las mías. Yo he estado leyendo los distintos titulares y bueno, es llamativo cómo para gusto de muchos deberías haber salido por la puerta grande. Bueno, oye, eso ya pues el presidente no lo considero así y yo respeto todas las opiniones de todo el mundo. Y oye, al fin y al cabo las orejas es un número, ¿no? Yo con lo que me quedo son con las sensaciones que viví ese día. ¿Cuáles fueron esas sensaciones? ¿Qué es lo que más te emocionó? Bueno, pues sensaciones fueron muchísimas, ¿no? Una de las partes más emocionantes de la tarde-noche fue un brindis que hice muy muy íntimo y muy personal a mi hermano. Y bueno, pues luego sensaciones delante del toro pues fueron muchas, ¿no? Porque uno se lleva preparando todo un invierno y todo un verano para citas tan importantes y tan contadas, ¿no? Que son pocas. Se prepara para esto y es muy satisfactorio que cuando salgas a la plaza, pues todo lo que has entrenado se cumpla y se logre en gran parte. El público pedía las orejas para los tres toros que toreaste y al final, bueno, pues conseguiste una. Sí, bueno, de primero me pidieron la oreja, fue una faena muy muy costosa, ¿no? Ya que el novillo tenía muchas dificultades y luego pues lo maté muy bien. La gente pidió la oreja, el presidente no lo vio meritorio de trofeo y bueno, pues nada, di una vuelta al ruedo y ese novillo fue el que marcó mi tarde. Pues me vi muy capaz y muy pudiente y ese marcó mi tarde. Bueno, Luego en el segundo lo cuajé y lo maté muy bien, ahí se la corté. Y en el tercero, pues igual, estuve bien con el toro, lo maté y me volvieron a pedir el trofeo, no se concedió, pues nada, a seguir en la lucha. eso dice mucho de ti, ¿eh? El que el primero no pudieras conseguir la oreja, pero sin embargo eso te motivara para seguir y ver que estabas por el buen camino. Dice mucho de tu templanza, ¿no? Dentro de la plaza. Sí, oye, uno va mentalizado. Yo en parte fui mentalizado no para cortar orejas, sino para dar una buena dimensión. Y creo que lo conseguí. El hecho a lo mejor de disfrutar, de querer disfrutar del momento, es lo que marca la distancia o la diferencia entre hacer una buena corrida o no. Bueno, es que como ya te he dicho, como se Bueno, vive en tu tantas caso cosas sí, en el. ¿no? Sí, bueno, según se viven tantas situaciones, pues en parte, pues sí. Porque hablan los distintos reportajes que te han hecho, hablan pues eso de tu tranquilidad, de no querer a lo mejor el salir a disfrutarlo, más que el no buscar el triunfo, es lo que a lo mejor te hizo torear pues más consciente de lo que estabas haciendo. No, claro, porque oye, al fin y al cabo, como te he dicho antes, las ocasiones, estas ocasiones tan buenas, se pueden contar con los dedos de una mano y lo único que te puede pasar si llegas muy presionado, pues que los nervios te juegan una mala pasada y oye, como llegues ese día, ya has llegado, ¿no? Ya no puedes solucionar nada del pasado, los deberes están hechos y solo falta disfrutar, porque si uno disfruta, la gente que te acompaña y que ha asistido a verte, va a disfrutar contigo y es al fin y al cabo lo que yo busco. Bueno, se te califica como la gran promesa del año. ¿Qué te dice eso? Bueno, la verdad que, oye, no hago mucho caso a ciertos comentarios de ese tipo, ¿no? Yo sigo mi camino, mi lucha, y lo que tenga que ser, será. Bueno, ahora con haber ganado estas nocturnas de las ventas, tienes sitio ya en otoño, ¿no es así? Sí, el triunfador del certamen pues contaba con una novillada en la feria otoño. Y ya. Bueno, pues bien, ahora pues preparándonos de cara a esa cita tan importante. ¿Te hace ilusión? Sí, claro, hombre, cómo no va a hacer ilusión volver a la primera plaza del mundo. ¿Y te veías, te imaginabas que ibas a llegar ahí? La verdad que no, pero sí, yo iba tarde por tarde, ¿no? Yo primero toreé el día 18 y yo nada más que pensaba en el 18. Luego toreaba el día 1 y nada más que pensaba en el 1. Y ahora, pues gracias a Dios, toreo en la feria de otoño, pues ahora pensaré en la feria de otoño. Me prefiero tener una cosa solamente en la cabeza y estar centrado en ello que tener muchas y al final no estar centrado en ninguna. Partido a partido, ¿no? Como decía aquel entrenador. Así es. Muy bien. Antes has comentado que uno de los toros se lo brindaste a tu hermano. Tu hermano que está siguiendo tus pasos, ¿no? Sí, bueno, pues mi hermano ahí está también, el hombre luchando, y en la escuela de Toledo está con becerritos, pero oye, que toda persona que se pone delante de un toro bravo tiene mis respetos, ¿no? Y tiene su mérito también. Hombre, ¿cuántos años tiene además? 16 años. Que es muy joven todavía. Así es. Bueno, supongo que ya le empezarás a dar consejos, ¿no? Tú. Sí, bueno, yo todo. No soy una persona de dar consejos, ¿no? Ya que soy mejor receptor, ¿no? Prefiero que me los digan a mí y yo pillarlos, porque, oye, mis conocimientos ahora, pues no son muy allá tampoco, para eso también estamos preparando la mente. Y bueno, yo en todo lo que puedo ayudarle, le ayudo, entrena conmigo, todo lo que esté a mi alcance se lo voy a dar. Qué bien. Bueno, Tomás, ya entonces la próxima cita es la de otoño, ¿tenemos algo antes? Bueno, sí, hay novilladas antes, hay ferias de novilladas muy importantes antes de Madrid, pero bueno, poco a poco, y yo creo que queda mucho camino por andar. Y todas te ayudarán a prepararte para aquella, ¿no? Eso esperamos. Bueno, pues enhorabuena y muchísimas gracias por habernos atendido. Nada, muchas gracias a ti. Hasta pronto. Venga, hasta pronto, gracias.